máquinas asombrosas. Te contamos todas las curiosidades sobre los vehículos más apasionantes jamás inventados. ¿Qué motocicletas no tienen frenos? ¿Puede viajar un tren boca abajo? ¿Cuáles han sido los cohetes más grandes? Máquinas asombrosas. Una sección en la que encontrarás cientos de preguntas y datos interesantes que te dejarán atónito. Hoy os hablamos de máquinas de carreras. Nos remontamos hasta el siglo XIX, más concretamente a 1825. Hasta entonces, los animales siempre habían sido los protagonistas de las más apasionantes carreras, sobre todo los caballos. Pero el ingeniero británico Josh Stephenson opinaba que las máquinas eran más veloces aún. Fue quien construyó la primera línea ferroviaria pública del mundo que empleaba locomotoras a vapor. Y ese año había construido su tren Locomotion. Aseguraba que su tren sería más rápido que un coche tirado por caballos y para demostrarlo organizó una carrera. Al principio la carrera estaba igualada, pero finalmente el tren ganó. El éxito hizo que le llamaran para construir nuevas vías ferroviarias que ayudaron en la revolución industrial. Nuevas y mejores máquinas fueron construyéndose y en 10 años la Locomotion ya era vieja. Se utilizó en el ferrocarril hasta 1841. Y luego formó parte de la historia del ferrocarril en el Museo de Darlington. Pero tuvieron que pasar muchos siglos antes de que los caballos fueran desbancados por las máquinas. Cierto, porque ya en la época romana estos competían en carreras de caballos. Los carros tenían dos ruedas conectadas por un eje de madera. Se movía mucho y los conductores iban de pie para guardar el equilibrio. Cuantos más caballos, más rápido iba el carro. Seguro que has visto alguno de ellos en las viejas películas de romanos. Las carreras de cuadriga eran muy peligrosas tanto para los conductores, llamados áurigas, como para los propios caballos, aunque fue uno de los deportes más populares en Grecia y Roma. Y hasta aquí ha llegado por hoy Máquinas Asombrosas. Pronto regresaremos con nuevas y sorprendentes noticias. Pues amigas y amigos, hasta aquí ha llegado un nuevo programa de Momentos Compartidos. Si lo habéis pasado bien, si os ha resultado entretenido, ya sabéis que tengo con todos vosotros una nueva cita, mejor dicho, tenemos todo el grupo una nueva cita dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo rinconcito del lugar. Así que pasar una feliz semana y si queréis, si os apetece, nos reencontramos aquí dentro de 7 días. Yo pasaré lista. Saludos. It's